A charlar unos minutos como lo hacemos siempre a esta hora, los lunes, con el presidente de Comuna, con Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Bien, bien Hugo, acá, todo tranquilo por acá, a esta hora. Ajá, ¿qué puede empeorar? Y está levantándose un viento del sur que tenemos temperatura bajo cero, así que imagínese. Bueno. Nos agarró el frío de septiembre, que espero que sea el último. Es un frío también, es una analogía con lo que está pasando en la economía en todo caso, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, nuestra lectura llegó hasta ayer, como siempre hacemos, pero, bueno, ayer se hicieron una serie de anuncios, que me imagino ya habrán mencionado y comentado, sí. Y hay un gran despliegue editorial alrededor del control de cambios y restricciones parciales al movimiento de capitales, lo cual, bueno, viene a demostrar rotundamente las consecuencias de la política económica que impuso el macrismo en diciembre de 2015, con una liberación absoluta de la plaza cambiaria hasta cierto momento, porque después empezó un sistema de control de la paridad, y sobre todo con la libertad absoluta para los capitales, para ir y venir como se les diera la gana a los especuladores, bueno, con las consecuencias que ya todos sabemos, ¿no? El aumento de la pobreza, del hambre, de la desocupación, sobre todo como tema principal, de la indigencia, sí, y la salida del país de decenas de miles de millones de dólares. Y bueno, ningún país periférico como el nuestro, con una economía de desarrollo regular para abajo, puede darse el lujo de permitirle al capital financiero internacional que entre y salga haciendo movimientos especulativos. Siempre en estas situaciones críticas se pone en juego, bueno, si hay un fracaso económico del gobierno, ¿no? Ahí, bueno, parece una cuestión meramente de palabras, pero la verdad es que la política que Macri impulsó en diciembre de 2015 tenía la finalidad de conseguir este resultado, o sea, favorecer la especulación financiera, cambiaria, las grandes ganancias de los bancos, y bueno, desde ese punto de vista, la política que él impuso logró lo que buscaba. Ahora, desde el punto de vista de la población, por supuesto, es un desastre sin igual, ¿no? Claro. Lo curioso de los títulos del día, en todo caso, que es lo que alcanzamos a ver, es que, sobre todo Clarín hace un esfuerzo muy grande, y Infobae también, en cierta forma, por evitar la palabra control de cambios y por no hablar de restricciones, tratando de atenuar el impacto político, porque el gobierno lo que está haciendo con estas medidas es bajar una más de sus consignas de campaña, ¿no? Claro. Hay un cepo al movimiento cambiario, si esa es la palabra que se usó en su momento, se puede usar perfectamente ahora. Hay cierto control para el movimiento de capitales, y bueno, pero Clarín evita la palabra restricción, evita la palabra cepo, evita el control de cambios en su tapa. La Nación, en cambio, pone en juego la palabra restricciones, y Ámbito Financiero, el diario de económico, que en la economía no es tan, no es ultraoficialista, pero tampoco es un diario ambivalente, digamos, en algunas cosas compra el discurso oficial, en otras no, pero hoy, digamos que pone un título muy contundente porque dice en gran tamaño, Macri al final aplica control de cambios. Que es, digamos, desde el punto de vista de la disputa por el conocimiento de la interpretación de la realidad política y el relato sobre la realidad política, este control de cambios impuesto por Macri es sí un paso hacia atrás, porque al final hizo lo que estuvo criticando toda la vida y se contradice, estas medidas se contradicen con el discurso con el cual de alguna manera derrotó al kirchnerismo en 2015, ¿no? Claro. No inventaron esta vez ninguna palabra como reperfilamiento, que fue la semana pasada. Por ahora no. Por ahora no. No tuvieron tiempo, claro. Hay que ver. Sí. Ahora, hasta antes de estas medidas, todo el dispositivo de comunicación de los medios más fuertes, Clarín, La Nación, Infobae, más fuertes al menos aquí en Buenos Aires, estuvo destinado a tenderle un cerco al candidato opositor a la presidencia, Alberto Fernández, y a lo que todo indica será su gobierno. Nosotros decimos en Comuna que Clarín, La Nación y sus columnistas ya dejaron de ser macristas en el sentido de defenderlo al presidente a capa y espada y luchar por su reelección mediante muy diversos recursos, digamos así, de periodísticos, por llamar de alguna manera. Y ahora son defensores del modelo económico que Macri impulsó, aunque Macri ya no sea el peón que lo va a mantener. Digamos que están defendiendo a capa y espada los intereses de los grandes grupos financieros y bancarios de sobre todo internacionales, que son los más fuertes y de los que hicieron las ganancias mayores, y la pequeña parte de la Argentina que participó de este festival financiero, ¿no? Claro. Ya no se trata de Macri, de reivindicar lo que él haga, sino de ubicarlo a Alberto Fernández en un mundo que no tolera que haya gobiernos que se indisciplinen, como de alguna manera lograron hacer Néstor Kirchner y Cristina Kirchner durante sus mandatos. Ahora las condiciones han cambiado y lo que expresan estos pronunciamientos editoriales es que, bueno, Alberto Fernández tiene que acomodarse a esta situación. Y cada vez que Alberto Fernández hace algo que no se encamina a aceptar esta realidad, es cuando lo critican por momentos con mucha dureza. Este es el tono que primó hasta ayer, y sobre todo que osciló alrededor del pronunciamiento del lunes pasado del Frente de Todos, después de la reunión de Alberto Fernández con la delegación del Fondo Monetario Internacional. Parece que pasaron años de eso, sí. Pero todavía no se cumplió una semana de esa reunión. Bueno, Pablo, la verdad que hacer el detalle de cada una de las publicaciones de Clarín, La Nación e Infobae contra ese pronunciamiento del Frente de Todos y contra Alberto Fernández nos tomaría muchísimo más tiempo del que tenemos, porque fueron numerosísimas las notas. Claro. O sea que a Macri se puede decir que lo acompañaron hasta la puerta del cementerio, los columnistas. Sí, ya hablan de su fracaso, claro, hablan de la ineficiencia de su política económica. No son, ya no es que no llegan a descalificarlo ni a poner ninguna palabra inconveniente, como si con toda comodidad le adjudican al candidato opositor. Claro. Lo tienen ahí a un costado, tratando de que concluya su mandato haciendo el menor daño posible a Cambiemos, digamos, o al PRO, sí. a digamos, y centralmente a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta seguramente o tiene amplísimas posibilidades de ser reelegido en la ciudad de Buenos Aires. Eso no se puede afirmar, digamos, que ya ganó, pero está muy bien ubicado y tiene chances si Macri nos sigue haciendo macanas, digamos, ¿no? Claro. Sí. Pero esta es una ciudad muy conservadora, profundamente antiperonista, gorila, dirían, en el barrio, y revertir eso no es muy fácil, por más que el contexto económico debería arrastrar, digamos, la votación también en la ciudad de Buenos Aires. En parte así ocurrió en las PASO con una muy buena elección del Frente de Todos, pero 16, 15 puntos de diferencia no es algo que se pueda revertir tan fácilmente. Claro. Y Vidal, si bien bueno, tuvo una derrota catastrófica y se cayeron en las PASO se cayeron montones de mitos, digamos, sobre su figura y sobre su fortaleza electoral, sobre el corte de boletas, sobre que era la dirigente mejor ponderada de Argentina y adyacencias. Bueno, todo eso se cayó, pero es una, para la política, es una dirigente joven que podría dentro de 4 años tratar de volver a plantarse, digamos, no digo aspirar a la presidencia 4 años, pero sí reconstruir su carrera política. Y respecto de eso, en semanas pasadas, en estos mismos diarios, ya se hablaba de la pretensión de Vidal de desplazar a Macri de la conducción nacional del PRO, o como se llame, y ponerse al frente de esa fuerza para, bueno, sobre todo para conducir una oposición que sí, en los diarios se menciona reiteradamente en el Congreso Nacional, tiene que ser una oposición lo más grande posible para... Bueno, para limitarle el campo de acción al futuro gobierno, ¿no? Claro. Para hacer la oposición, que es lo que normalmente deberían hacer siempre que lo hagan de acuerdo con las normas constitucionales. Pero en tanto, la condena a Alberto Fernández y al Frente de Todos por el comunicado de la semana pasada es letal. Bueno, tono rupturista, por ejemplo, le enrostra... Tenenbaum en Infobae el miércoles pasado, diciendo que bueno, que perjudicó la situación general y que algo que ya había escrito Clarín, Tenenbaum lo copia, porque dice que Alberto Fernández puede ser Menem en el sentido de ser un candidato a presidente opositor que le causa perjuicio y le complica el final al gobierno precedente, que era el doctor Alfonsín, o puede ser Lula da Silva, que hace 15 años, recuerda Tenemon, como había recordado Clarín, hace 15 años aceptó un acuerdo del fondo del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso con el Fondo Monetario Internacional, y este fue un gesto de madurez y de altura política, y esto es lo que le están reclamando a Alberto Fernández, que acepte las condiciones, que el modelo económico que la Argentina, por responsabilidad de Macri, pactó con el Fondo Monetario Internacional. Es eso lo que le están discutiendo, y a partir de ahí organizan cada una de las notas y los ataques, digamos, títulos como que Alberto Fernández criticó al Fondo Monetario Internacional y los activos argentinos se derrumbaron, es decir, toda la culpabilización al candidato opositor. Fíjate en esto, Pablo, el miércoles pasado, Ricardo Kirchhoff en Clarín escribe una nota, es el jefe de redacción, ¿no? Sí. O el jefe de la cuadra, digamos, dice... que Alberto Fernández dijo varias veces que no habrá default, y él lo elogia a Alberto Fernández por esto, el columnista, porque dice, la deuda es legítima. En cambio, dice, su denuncia de fuga sobre la fuga de capitales, esto que dijo el Frente de Todos, que es lo que sabemos todos, que el Fondo Monetario Internacional lo que hizo es financiar con deuda que los argentinos tendremos que pagar la fuga de capitales de un grupo de malandras, la verdad es esta. Dice que esa denuncia que hace Alberto Fernández inquietó, y fíjate, dice, huele a controles y restricciones, ¿no? Sí. Qué paradoja. Sí. 5 días después, el gobierno que Quillo defendió a capa y espada está instalando controles y restricciones, pero no porque tenga la convicción ideológica, como la tiene el Frente de Todos, de que los capitales deben ser controlados, sino porque necesita evitar un desastre que lo sepulte en la historia argentina a la altura de Fernando de la Rúa, digamos. Sí, sí, sí. Esta es la situación. Y por último quiero citar, si es que a ver si lo puede, acá lo encontré. El mismo día, en La Nación, el miércoles pasado, Joaquín Morales Solá, bueno, el mismo reproche, ¿no?, al Frente de Todos y Alberto Fernández, duro documento, ¿qué es lo que está buscando? Oscila entre la moderación y la inmoderación. Y dice en un parrafillo, dice Morales Solá, puede ser que de la Argentina salgan dólares. Tal vez, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que estamos ante un sistema de libertad en el mercado cambiario. ¿Está claro lo que está defendiendo esta gente? Sí. Ya no se trata de Macri, no se trata del proyecto político de Cambiemos ni del PRO, se trata de los intereses financieros y bancarios nacionales y especialmente los internacionales. Esta gente escribe para eso. Excelente, Hugo, como siempre. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bien, la palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comuna de Comunicadores de la Argentina, todos los lunes nos hace un resumen de lo que escriben los principales editorialistas de los diarios La Nación, Clarín, también el portal Infobae. Clarísimo. 8:48 minutos.